Ministro Villegas lamenta el fallecimiento de Alí Rodríguez Aráquez. Filbe en 2018 fue un huracán cultural en Caracas. Cantante venezolana Cecilia Todd fue galardonada en Cuba por su aporte musical y cultural. Hoy se conmemora 200 años del decreto que incluye la octava estrella en la bandera nacional. Venezuela rechaza agresiones del gobierno colombiano. Cultura al día. A propósito del fallecimiento del político, militante y diplomático Alí Rodríguez Araque, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter, compartió una entrevista que le hizo a este luchador incansable en La Habana, Cuba, en agosto del 2016. A continuación, escuchemos parte de las palabras de Alí Rodríguez Araque. En cuenta, nosotros los venezolanos y particularmente los revolucionarios, al presidente Chávez le correspondieron los años de auge petrolero, de uno de los auges del precio del petróleo. Al presidente Maduro le han correspondido los años de declinación del precio hasta llegar a $38.10. Uno podría decir, con juego de palabras, que a Chávez le tocaron las maduras y a Maduro le han tocado las verdes. El presidente Maduro le ha tocado un periodo difícil, no solamente por eso, lo que significa la muerte del presidente Hugo Chávez. Creo que ha cumplido un rol extraordinario de poder soportar ese dolor, ese impacto tan negativo, aunque simbólico, de la muerte del comandante Hugo Chávez y la caída de los precios. Creo que ha sido un prodigio que haya logrado llevar a Venezuela hasta donde está hoy, de que los problemas sociales no se hayan derrumbado, de que a pesar de que hay problemas que nos ocultan, la población no está sufriendo lo que es la pobreza de otros países. Somos cultura. La 14ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2018, registró un total de 647.822 visitantes, en comparación con ediciones anteriores, rompiendo un récord de visitantes. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. La primera sorpresa son los números fresquecitos de asistencia a la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Este año 2018, su edición número 14, nos indican que hasta ahora, todavía queda buena parte de la noche, pero hasta ahora han asistido en estos 10 días 647.822 personas a las actividades vinculadas con la feria. Si ustedes pudieran ver de cerquita, verían cómo esta cifra es la más alta en toda la historia de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Somos cultura. Con 7 minutos. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, junto al Centro Nacional del Disco, Cendis, felicitan a la cantante venezolana Cecilia Todd por ser galardonada con el Premio Noel Nicola de Cuba, que premia a las y los trovadores en activo, cuya obra musical haya dejado huella en los cantores y pueblos iberoamericanos. El galardón le será entregado este martes 20 de noviembre a las 5 de la tarde en un acto cultural y público en la Sala Guevara de la Casa de las Américas en La Habana, Cuba. Cultura al día. El Centro de la Diversidad Cultural junto a la Biblioteca Nacional realizaron el concierto Guatuna, dedicado a la sonoridad indígena como resultado de sus investigaciones para enaltecer los ritmos indígenas y ancestrales venezolanos. Asimismo, ambas instituciones programarán más actividades y encuentros culturales orientados al rescate de la memoria originaria de las comunidades indígenas. Para mayor información pueden visitar la cuenta en Twitter de la Biblioteca Nacional, @Biblioteca Nacional. 12:08. Tweets del día. ¿Sí? El presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó a través de su cuenta en Twitter que hoy se cumplen 12 años desde que el comandante Hugo Chávez hiciera cumplir el decreto del libertador Simón Bolívar de incorporar la octava estrella a nuestra bandera nacional. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, lamentó este lunes el fallecimiento del político, abogado y diplomático venezolano Ali Rodríguez Araque, quien ejercía como embajador de Venezuela en Cuba. El jefe de Estado, a través de su cuenta en Twitter, escribió: "Con mucha tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Ali Rodríguez Araque, un luchador incansable, de esos que son imprescindibles en la revolución. Extiendo mis palabras de aliento para toda su familia. Su experiencia y honestidad fueron una escuela para nosotros. Paz a su alma". Ali Rodríguez Araque, nacido en el estado Mérida el 9 de septiembre del año 1937, fue un político, abogado y diplomático venezolano, egresado de la Universidad Central de Venezuela de Caracas en 1961. Ali Rodríguez es un gran luchador que en su momento soportó persecuciones por razones políticas y siempre mantuvo un compromiso firme y militante con la lucha por la emancipación de los pueblos de nuestra América. Escribió obras acerca del sector energético y además se desempeñó como secretario general de la UNASUR en el periodo 2012-2014. Realizó estudios de economía, especializándose en materia petrolera, y fue presidente de PDVSA. Hay un alto grado de conciencia patriótica en nuestras fuerzas. Y la primera tarea es agrupar fuertemente esa fuerza que existe en PDVSA. Fue ministro de Energía Eléctrica de la República Bolivariana de Venezuela, antiguo líder guerrillero comunista. Ocupó diversos cargos en el gobierno del presidente Hugo Chávez. Chávez recuperó la dignidad del país, que era ser venezolano. Ahorita es un orgullo ser venezolano, que además sea un país que recuperó completamente su independencia. Además fue ministro para Energía y Minas, Petróleo, canciller del Ministerio de Relaciones Exteriores, ministro para Economía y Finanzas, secretario general de la OPEP y embajador de Venezuela en Cuba. Queridos compañeros, de tantas luchas compartidas y que aún desde lejos seguimos compartiendo. Y arriba tenemos a un gran compañero de nuestro comandante Hugo Chávez, leal, bueno, yo diría que es el campeón mundial de la lealtad revolucionaria a la memoria de nuestro comandante Chávez, el comandante Fausto Ali Rodríguez Araque, embajador ante la República de Cuba. También está en este, Ali, danos un saludo, bienvenido, querido hermano, camarada. Gracias por toda tu firmeza, toda tu voluntad, todas tus orientaciones. Me llegan tus cartas permanentemente con tus consejos. Gracias, Ali, eres un grande, Ali. Cultura. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su firme rechazo ante las expresiones malsanas del presidente de Colombia, Iván Duque, en contra de las instituciones democráticas y la voluntad de las y los venezolanos. Es así como el gobierno bolivariano, a través de la Cancillería, le hace un llamado a las autoridades colombianas para que se dediquen a resolver y atender los graves problemas internos de su país, evitando el uso de Venezuela como tema distractor de la opinión pública colombiana. 12:13. Noticias del Alba. En Ecuador, cientos de estudiantes se reunieron para exigir al gobierno que no permitirá recortes al sector. 145 millones dejarán de aportar a las universidades en todo el país. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. La Facultad de Jurisprudencia dentro de la Universidad Central del Ecuador fue el punto de concentración para que cientos de estudiantes expresen un mensaje claro al presidente Lenín Moreno: no recortes a la educación pública y privada en el país. Estamos reunidos aquí en contra del recorte presupuestario que quiere hacer el gobierno actual contra las universidades públicas y privadas. Estamos en contra del recorte de 145 millones a la educación ecuatoriana. Expresan estar sumamente preocupados por la proforma presupuestaria para el 2019. Señalan que se debe devolver a las instituciones de educación superior el 10% del presupuesto que se les restó respecto al año anterior, más del incremento para que permita ampliar el acceso al sistema de educación superior. Esta mañana los estudiantes nos hemos movilizado y hemos decidido tomarnos los espacios públicos de nuestra ciudad con el fin de exigirle al gobierno que se lo piense bien. No puede atreverse a tocar la educación. Pueblo ecuatoriano, los estudiantes encabezaremos estas movilizaciones a nivel nacional. Un gobierno antipopular, eso es lo que estamos viviendo. El ver que hay un recorte en presupuestos, tanto en la educación como en la salud, es algo que indigna, porque está viendo que no se están enfocando en las necesidades de las minorías para atender las necesidades de las élites económicas. Somos cultura. Con 15 minutos. Y a esta hora le damos la cordial bienvenida a Sergio Requena, perteneciente al Ejército Productivo Obrero y también presidente de la Corporación Industrias Intermedias de Venezuela, y Edwin Roja, también del Ejército Productivo Obrero. Bienvenidos a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Sergio, ¿cómo nace y cómo se define el Ejército Productivo Obrero? Bueno, antes de responder eso, una aclaratoria: no estamos en Corpivensa en este momento, ¿ok? Pero bueno, el Ejército Productivo Obrero es un conjunto de trabajadores y trabajadoras de distintas entidades del país que, bueno, hemos venido fraguando un movimiento que consiste en la complementariedad, pues, de los conocimientos de todos para ponerlos al servicio del pueblo venezolano a través de celebrar lo que hemos denominado también como batallas productivas obreras, que no son otra cosa que una intervención directa por parte de la clase en el proceso productivo a fin de incrementar la operatividad, garantizar la producción y poder así vencer la guerra económica a la cual estamos sometidos en este momento. Bien, ¿quiénes integran este movimiento? Bueno, este movimiento lo integran, primero gente que lo hace voluntariamente. Todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela que quieran pertenecer al Ejército Productivo Obrero lo pueden hacer en forma voluntaria. Tenemos, distintos grupos etarios que pueden participar: gente de chamba juvenil, pueden también participar en la gente de adultos mayores. Tenemos aproximadamente unos 2.270 soldados y soldadas alistadas en el ejército, de los cuales 473 son mujeres y 1.797 son hombres. Y en cuanto a la parte etaria, tenemos 168 adultos mayores, tenemos 639 de chamba juvenil y 1.137 adultos, pues. Son cifras importantes para saber y comprender, ¿no? En este sentido, también queremos saber, de parte de Edwin Rojas, ¿qué son las batallas productivas obreras y cómo han combatido y se combate la guerra no convencional que la oligarquía nacional y extranjera hacen contra la nación? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Las batallas productivas obreras no son más sino un instrumento de lucha de la clase obrera comprometida de la patria para mejorar la operatividad de cada una de estas empresas donde se hacen las intervenciones, en la cual a través de un trabajo colectivo, mancomunado, se pone productiva cada una de estas empresas que han estado paralizadas o semi-paralizadas en algunas líneas de producción. La idea de esto es que también los mismos trabajadores que están dentro de esa misma empresa trabajen de manera hermanada con los compañeros que venimos de diferentes entes, instituciones y otras empresas a nivel nacional, públicas o privadas, para que a través de este impulso luchemos contra la guerra económica y pongamos estas empresas a producir. Interesante también esos puntos que nos está aportando Edwin Roja. ¿Cómo son las jornadas de trabajo en lo que se llaman las batallas productivas obreras? Fíjate, las jornadas normalmente son entre 5 a 7 días máximo. Esas jornadas las hacemos, vivimos dentro de la institución o dentro de la empresa donde vamos a intervenir, porque como venimos gente de varias partes del país, porque estamos a nivel nacional, la idea es que si vamos a una empresa, llegamos un día lunes, arrancamos con, ya se ha hecho un trabajo previo de lo que es los nudos críticos, y llegamos hasta el día viernes, 5 días, máximo 7, para ir generando las posibilidades de ir mejorando todo lo que es la parte operativa de las maquinarias que existen. Muy bien. Estamos conversando con Sergio Requena del Ejército Productivo Obrero y Edwin Rojas, también del Ejército Productivo Obrero. Sergio, ¿podrías mencionarnos alguna de las 11 experiencias de recuperación de empresas públicas en cuanto a su mantenimiento y productividad? También un breve resumen de esos logros cualitativos en cuanto al impacto social que lo implicaron y los saldos cuantitativos de las experiencias productivas. Sí, bueno, en cuanto hemos tocado varios sectores, principalmente el sector de gas comunal, por ahí tenemos 4 batallas, dentro de las cuales está la recuperación operativa de Cacique Tamanaco, de Cacique Maracay, de Chivacoa y la de Antonio José de Sucre en Cagua. También hicimos una recuperación operativa en Nutrivida, planta gigante Chávez en Guárico, la planta que produce la Nutrichicha para el PAE, para el programa de alimentación escolar. También estuvimos 2 veces en La Gaviota, que fue la primera, por cierto, la primera batalla fue la batalla de La Gaviota. Y también hemos estado en INAF, Industria Nacional de Artículos de Ferretería. Principalmente hemos apuntalado, pues lo apuntalamos en su momento, tuvimos la oportunidad de realizar unas 8 batallas en 7 meses, desde que nos dieron una responsabilidad en el Ministerio de Industria, en el anterior Ministerio de Industria, y pudimos aprovechar esa institucionalidad para poder trabajar pues en pro de estas recuperaciones operativas, que un ejemplo de ello, por decirte, la planta de harina de pescado de La Gaviota estaba paralizada, 2 años paralizada, y la pusimos operativa en 5 días, pues. Así, eso por supuesto ha hecho que produzca, que esta planta pueda producir harina de satina, que puede ser utilizada para la formulación de los alimentos balanceados para animales, que también porque sustituye, es el elemento principal, que es sustituido por soya por torta de soya, que es importada. Entonces, que además de que estamos empezando a producir en el país, estamos también y reactivando plantas, a lo que hacemos es disminuir las importaciones. Pero por supuesto, eso es en el área operativa como tal. Una de las tantas, hemos colocado Cacique Maracay, que está en Caucahuita, de 40% de operatividad a 80% de operatividad en solamente 5 días. Máquinas que tenían 10 años, 6 años, 7 años paralizadas, los compañeros en tan solo un día de trabajo, medio día de trabajo, las han colocado en esto. Pero lo importante de todo es que nosotros nada más no estamos reparando máquinas, nosotros estamos reparando conciencia. Es lo que decía Edwin anteriormente, que estamos buscando la motivación, la remoralización de la clase trabajadora, la hermandad, el reconocimiento como eso que somos, que es hermanos de clase, y que es lo primordial. Y por supuesto, en este momento en el que nos encontramos de una u otra manera afectados por esa guerra económica impuesta por el imperialismo, el hecho de demostrar que nosotros como trabajadores podemos hacer la recuperación y por supuesto tratar de resolver y dar un paso al frente y eliminar esa contradicción que se produce entre lo que es el capital y el capital y el trabajo, pues entonces nosotros estamos apostando por el trabajo, además de la cantidad de de medidas que viene tomando el gobierno nacional en el marco financiero y en esa parte de, para poder resolver con el petro y con todas estas cosas que hemos venido haciendo a nivel macro, nosotros los trabajadores estamos diciendo que además de eso, nosotros como trabajadores tenemos la fuerza, tenemos el trabajo, tenemos el conocimiento, tenemos el saber, pues porque hablamos es de saberes también, que puede y que va a permitir junto al pueblo generar la guerra de resistencia que tengamos que generar para poder vencer la guerra económica y lograr la independencia definitiva. Sumando todo eso, ¿en cuál sector productivo y área económica se ha enfocado el Ejército Productivo Obrero? Bueno, nos hemos enfocado en el sector alimento, como te dije, nos hemos enfocado en el sistema de alimento, porque hemos trabajado en la gaviota y hemos trabajado en Nutrivida. En el sector petrolero hemos trabajado en la parte de refinería con dos batallas que no había nombrado, que son la batalla de Complejo Refinador Paraguaná en Amuay y en Cardón, y hemos trabajado en cuatro empresas que son de manufactura de cilindros de gas. Todo eso ante las necesidades que tiene el pueblo venezolano. ¿Ves? Las bombonas, lo que tiene que ver con la refinación de gasolina y la producción de alimento. Conversamos con Sergio Requena del Ejército Productivo Obrero, ahora con Edwin Rojas. Edwin, ¿cómo es la relación con el sector campesino? Entendiendo que hace poco este sector realizó una marcha admirable hacia Caracas. Bueno, la idea de estas batallas es integrarnos todos. El ejército está conformado, como hemos dicho, es el poder popular, es la clase obrera, campesina y comunal. Siempre tratamos de que en cada una de las empresas apliquemos lo que es el punto y círculo. La idea es involucrar a las comunidades en estas batallas, a través de este recorrido de 12 batallas que hemos hecho. Tenemos casos puntuales como el Maizal y Proletarios Unidos. De ellos hemos tenido gente que están alistada en el ejército productivo, con sus experiencias, con sus saberes, porque como hemos dicho, no necesita ser ingeniero, sino que necesitamos muchas veces que sea más ingenioso, pues, porque ahí en cada una de estas empresas vamos solucionando los problemas que se nos están vinculando. Muchas veces podemos tener los nuevos críticos bien claros, pero en el ir solventando se pueden generar nuevas problemáticas, y hemos demostrado que en estos equipos multidisciplinarios, como tenemos compañeros que trabajan metamecánica, compañeros que son del campo pero también trabajan lo que es la electricidad, lo que es construcción, lo que es con la cocina, porque ahí todo es una familia, pues. Todos debemos aprender varios saberes y todos aportamos en lo que somos buenos. La idea de esto es porque cada intervención normalmente participan entre 60 y 80 compañeros de varias instituciones, y después se involucran los mismos compañeros que trabajan en las mismas empresas. O sea que estamos hablando de un promedio de más de 100 personas cada vez que hacemos una batalla productiva. Bueno, son talento venezolano capacitado para salirle al frente a todo esto. Y frente a la crisis económica que comenzó a agudizarse justamente desde el año 2015 con la especulación financiera, ¿cómo han logrado la recuperación de estas empresas? ¿Si han necesitado maquinaria de altos costos? ¿Actualmente continúan trabajando en estas experiencias? Bueno, a partir de la salida de algunos compañeros de Corpivensa, hemos mermado un poquito la cuestión de las batallas. Sin embargo, estamos planificando unas nuevas a través de otras instituciones. Pero la idea de estas batallas es ayudar en la parte de la exportación. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos piezas que supuestamente hay que traerlas desde afuera, pero nos hemos dado cuenta que son piezas que nuestra clase trabajadora las puede realizar. Hemos hecho los dibujos a mano alzada, después se han llevado a compañeros que trabajan con la metalmecánica y esas piezas se han podido sustituir. O sea, hemos ahorrado a diversas empresas una gran cantidad de dólares que se pudo haber gastado en adquirir esos repuestos, mientras que nosotros aquí normalmente ya los podemos fabricar. Es un importante ese balance que se está ofreciendo, ¿no?, a través de todo este sistema de trabajo y de ejército productivo. Edwin Rojas nos aportó esa información, y ahora con Sergio Requena, que también es del Ejército Productivo Obrero. Se puede decir que estas empresas son de propiedad social. ¿Cómo se transforman a las relaciones sociales capitalistas en las empresas que ustedes antes mencionaron? ¿Existe una vinculación entre las 11 batallas o empresas recuperadas y las comunas personas o las comunidades locales? Bueno, primeramente el proceso que, retomando la idea pues de lo que nosotros estamos haciendo, la transformación del hombre como tal, la transformación del hombre, la creación de ese hombre y mujer nuevo de que hablaba Che Guevara y que es el elemento vital para que el socialismo se produzca pues, o se dé el socialismo. Cuando las personas van allá y trabajan en trabajo voluntario, porque es un trabajo ad honores, un trabajo que no cobramos absolutamente nada, deja a su familia unos 7 días y duerme en la planta, en una colchoneta allí, o sea, cómodamente en una colchoneta, donde la gente vamos allá y estamos organizados y nosotros mismos cocinamos nuestra comida, hacemos dentro de lo posible pues todo lo que tengamos que hacer para poder estar esos días allí. La gente los trabajadores y trabajadoras al estar al lado de, al conocer otras experiencias, empieza por supuesto un proceso de sensibilización tremendo que hace que cambie la conciencia de la persona y la persona empiece de una u otra manera a hablar de lo que hemos estado persiguiendo durante todos estos años, que no es otra cosa que la gestión directa y democrática del proceso social de trabajo por la clase trabajadora. Entonces, en ese momento empezarían a cambiar las relaciones sociales de producción capitalista que estamos nosotros empeñados pues en transformar para poder así llegar al socialismo. No, la participación del trabajador en la conversión de un trabajador en un protagonista nuevamente a lo que nos llamaba el presidente Chávez, una democracia protagónica y participativa, hace que los procesos sean mucho más transparentes y que el trabajador se empodere, porque él trabajó en la recuperación de la que es ahora su planta y la siente como tal, y entonces va a haber una condición superior dentro de su proceso de conciencia. Eso es lo que nosotros hemos venido haciendo en el fondo con esa transformación, que es bien necesaria para que podamos alcanzar una independencia definitiva. Entonces, el ejército productivo obrero no solo contribuyen a la recuperación y mantenimiento e innovación de empresas en Venezuela, sino que todo esto genera una transformación de las y los sujetos que integran el ejército productivo obrero. Entonces, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cómo se contribuye la formación de las y los trabajadores? ¿Cómo se construye? Ok, dentro de lo que es la parte de formación, nosotros hacemos actividades de autoformación colectiva, integral, continua y permanente, durante los días que estamos allí hacemos actividades con el INSE, hacemos actividades con la VTJR, por supuesto trabajadores que tengan algún conocimiento han dictado cursos, caso lo que nombra Edwin, nosotros dictamos unos cursos de copiado de piezas metálicas y levantamiento de planos a mano alzada y por supuesto la posterior fabricación de esa pieza que se importa, o sea que normalmente, naturalmente se importa. Entonces ahí estamos, cursos de reparaciones de bombillos, cursos de electricidad básica, hemos llevado a los muchachos de chamba juvenil a un proceso, porque la batalla productiva de obrera puede hacer eso, sirve para eso también, para un proceso de aprendizaje acelerado en esos 5 días o 7 días que dure la batalla, donde colocamos a gente que tiene muchísima experiencia con estos compañeros jóvenes que vienen, que no, de repente no tienen esa información o esa práctica, y que ellos puedan extraer de allí. Adicionalmente a eso, se puede llegar a practicar el hecho de la certificación de saberes, que lo puede hacer el INSE a través de esto, y lo que buscamos también es que queden después de la batalla productiva obrera una organización que le dé seguimiento a esto. Eso puede ser un CPT, puede ser una brigada, puede ser la milicia, puede ser la brigada feminista, puede ser los consejos de trabajadores, puede cualquier tipo de organización social de carácter socialista que quede allí para que posteriormente se sigan cumpliendo los objetivos, toda vez que nosotros tenemos un tiempo finito allí dentro de la planta, en el cual también dentro del proceso de formación se dan debates, se comparten los conocimientos, pues tenemos una dinámica que permite que todos sepan todas las reparaciones que se hicieron. O sea, no es que un grupo va y repara alguna máquina y se queda con ese conocimiento. En las noches hacemos algunos unas dinámicas de vamos a decir, de dar el parte, ¿no? El parte, así como damos el parte de guerra, bueno, uh-huh. damos el parte diario, y en ese parte diario cada uno de los capitanes de los distintos equipos que se conforman al inicio de la jornada realizan la exposición, que es complementada por sus compañeros, del trabajo que se hizo, del trabajo que está por hacerse y de los recursos que se necesitan para cumplir satisfactoriamente el trabajo al día siguiente. Entonces todo el mundo se forma en elementos del Edwin nombraba, pero tenemos por saberes, que es lo que es bien importante. Tenemos en refrigeración, en refractarios, en mecánica, en matricería, en soldadura, en neumática, en carpintería metálica, en informática, en electrónica. Tenemos gente también alistada en el ejército productivo en cultura, y tenemos gente alistada en cocina, porque si usted sabe cocinar, usted se puede ir para allá con nosotros y se pasa ya su día allá metido en la cocina, cocinando a los compañeros y aportando. Porque para nosotros, como lo dijo Bolívar, ser grande no basta, hay que ser útil. Y ese es uno de los lemas que tenemos dentro del ejército. El ejército, un ejército no convencional para vencer una guerra no convencional, que es la que nos están aplicando. ¿Los activadores de cultura qué papel hacen en este movimiento? Bueno, los activadores de cultura, lo que trabajamos. Ah, bueno, por cierto, es del Ministerio de Cultura, por eso me están preguntando. Los activadores de cultura, lo que las dos veces que hemos estado allí, bueno, pudieran prestarse incluso para que en las noches no hemos tenido esos impactos, pero a veces ponemos gente pues a compartir como que fuéramos una gran familia, como dice Edwin, y los hemos puesto incluso culturalmente a echar chistes, los maracuchos contra los orientales, y así sucesivamente. Pues pudiera darse elementos en las noches. Hemos tenido monólogos dentro de las batallas, de gente que pertenece a la parte de cultura, porque en la noche, además de que se damos el parte de guerra, se permite que hayan otras cosas como cineforos, como estas cuestiones que pudieran estar haciendo. Si puedes llevar una obra de teatro, estamos abiertos a eso, no hay ningún problema. Una escenificación que se pueda hacer dentro de esto. Por eso que te estoy diciendo, quiero dejar eso bien claro, pues que aquí al Ejército Productivo Obrero puede pertenecer todo aquel venezolano que sienta la necesidad de luchar por su país y hacer su aporte. Me decía una compañera en estudio, serio, yo le puedo hacer pedicure aquí a todito. Bueno, no sé, será que le vamos a hacer pedicure, no hay problema. Sí, es un gran aporte. Para nosotros no hay ningún problema, me supongo. Para nosotros no tenemos, eso no tiene límite. Entonces, puede ser cultura la que vaya allá y haga, no sé, una obra de teatro en el día, en la noche, que podamos compartir los compañeros, y así vamos cambiando, porque lo que sí, lo decía Chávez, la revolución es cultural. Así es, y también una música o cantos combativos, sí, para darnos fuerzas. Hemos tenido oportunidades de esa, donde hemos podido llevar algunos grupos musicales y han participado con nosotros durante las comidas, durante el almuerzo y en la noche. Excelente. Buena información la que nos aporta Sergio Requena del Ejército Productivo Obrero. Edwin Rojas, queremos saber también cómo se fomenta la capacitación de las y los jóvenes en la guerra no convencional contra nuestro pueblo. Bueno, la idea de esto es que a través de, como habíamos mencionado, del INCE, de los SEC y de la VTJR, estos compañeros y la chamba juvenil, cada vez que hacemos una batalla, los involucramos en la parte práctica como en la parte teórica, porque nosotros tenemos compañeros allí que también son profesores y dan cursos de formación. Muy bien. Como hemos hablado, el compañero, estamos en formación y autoformación. La idea es que estos jóvenes vayan aprendiendo experiencias, vayan practicando desde lo que se les está dando en la teoría, para que lo pongan en práctica, y que a su vez ellos sean el relevo de las personas que van a estar en esas empresas prontas a salir, porque sabemos que tenemos una tasa alta de compañeros de tercera edad que están dentro de las empresas, que en algún momento van saliendo por su estatus de edad, y estos jóvenes van a ser el reemplazo de estos compañeros, pero ya llegan una dinámica de aprendizaje que los va a ayudar a ellos y va a ayudar a la empresa a mantenerse en la productividad que se necesita. Muy bien. Y bueno, también haciendo muchísimos aportes y esos llamados que la gente está escuchando en estos momentos a través de Alba Ciudad 96.3 FM. La invitación es extensiva a participar en este movimiento, ¿sí? Absolutamente, Sergio. Absolutamente, sí, sí, lo, y bueno, lo puedes, bueno, puedes manifestar tu deseo de participar ahí en las direcciones que tenemos: ejercitoproductivoobrero@gmail.com. También tenemos un Ejército Productivo Obrero. Tenemos un blog que es ejercitoproductivoobrero.wordpress.com. Tenemos el Instagram que es Ejército Productivo Obrero. El Twitter es Ejército Obrero. Y tenemos un canal de YouTube también que es Ejército Productivo Obrero. Ahí pueden ver los videos de todas las batallas que hemos venido realizando, las experiencias de algunos compañeros que han comentado de cómo es su vida, cómo ha cambiado el ejército en bienestar, porque es una experiencia que no, una cuestión es contarlo y otra cosa es vivirlo. Cuando después que lo vivamos, usted va a decir, oye, me estoy casado con ella. Eso esperamos. ¿Y cómo es la participación de la mujer trabajadora en experiencias de este movimiento productivo? ¿Cómo se ha visto? Bueno, fíjate, a pesar de que la diferencia es un 70-30, porque muchas veces las mujeres dicen, no, pues que es un trabajo muy brusco, ¿no? Pero nosotros tenemos muchas compañeras allí que no solamente trabajan en la cocina, también trabajan con herramientas, también saben cómo cambiar un motor. Entonces las compañeras sí se han venido involucrando, sabiendo que la dinámica de nuestro país, bueno, las mujeres son la vanguardia en su casa, y es muy difícil que una compañera abandone a sus hijos por 5 días, más limitante que la del hombre. Pero sí, la participación ha sido muy buena, se han ido incrementando, hay muchas mujeres que se han sumado al ejército y que dan unos aportes bastante relevantes y que a la hora de las pequeñas ayudan y contribuyen a la organización del ejército productivo. Nosotros tocamos siempre el tema de lo que es la complementariedad, ¿ves? Entonces es la complementariedad de los conocimientos, de los saberes, de todos estos elementos, pues. Y las mujeres ahorita en este momento tienen aproximadamente 473 registradas, uh-huh, o alistadas en este ejército, y eso sí es algo bien significativo, pues, porque la participación de ellas es vital. El presidente Chávez, siempre escuchamos que cuando las mujeres, decía que cuando las mujeres van adelante, los hombres no retroceden. Pero es vital el hecho de que las mujeres estén allí, porque de una u otra manera permiten, pues, ablandar un poco el trabajo, que es bastante rudo, pues, robusto, que es un trabajo de fuerza, y que de una u otra manera cualquier participación que pueda tener, desde llevar el cafecito a los compañeros, porque también, y que eso también lo hacemos nosotros los hombres, ¿no? No tenemos problema con eso, pero esa presencia allí, de acompañamiento hace significativo el acto, y esa batalla, ese momento, y hace que la gente, bueno, incremente los rendimientos de su trabajo, porque estamos allí entre camaradas compartiendo para un solo fin, que no es otra cosa que vencer la guerra económica. Edwin, tenemos entendido que entre el 20 y el 27 de junio de este año realizaron lo que denominan la Batalla Refinería de Amuay, que puso en marcha el funcionamiento óptimo de esta refinería. Actualmente, ¿cuál otra batalla productiva obrera encabeza este ejército de trabajadores y trabajadoras? Fíjate, después de la de Amuay se hizo en CRP, pero en Cardón, en el mismo estado Falcón. Ahí también se logró apoyar en la recuperación de máquinas de soldadura que tenían más de 5 o 6 años paradas por espera de repuesto, y donde un grupo de compañeros en mediodía las pusieron operativas. O sea, eso a nivel económico para PDVSA le aumentó una cantidad de dólares que se pudo haber gastado por allí. Aparte de eso, se han soldado varias tuberías donde se hace el movimiento de enfriado de la fábrica, uh-huh, para generar mayor capacidad en la generación de gasolina. O sea, eso, exacto, ha dado un impacto de aumentar los barriles de gasolina para la nación. Así es. Uno de los trabajos significativos que se hicieron fue la reparación de dos compresores de hidrógeno utilizados para la obtención de la nafta catalítica, que es una de las materias primas para la producción de la gasolina. En el caso de Amuay tenían 0% de operatividad en esa zona, porque son 4 compresores, y en solo 5 días montamos 2. O sea que quedó al 50% la producción de hidrógeno para esa obtención. Además de eso, en Amuay, que por cierto el presidente Maduro está muy pendiente de la parte de lo que es la refinería y cómo de una u otra manera han venido siendo afectadas a través de la guerra económica, con la finalidad de que no podamos tener suficientes ingresos por la parte de la venta de petróleo, ¿no? Nosotros como ejército productivo podemos ir a cualquiera de plantas y priorizar, pues hacer estudiar los nudos críticos y trabajar. En el caso de Amuay había una gran cantidad de fugas de vapor que fueron corregidas a través de soldadores que nosotros tenemos ahí, que por supuesto cumplieron con su nivel de certificación y hicieron sus cursos previos a la batalla, y que pudieron dar los resultados. Una de las cosas que se hizo también allí fue que en el caso de Cardón había una cantidad de equipos rotativos como bombas estas que estaban fuera de servicio en el taller central, y que los compañeros que fueron allá en esos 5 días hicieron una recuperación de una gran cantidad. La mayoría de los equipos son equipos cerrados que están cumpliendo su función allí, que cuando llega un momento fallan, pues esos equipos tienen que ser desmontados y trasladados y reparados. Esa reparación, dada la cantidad de que hay una cantidad de gente que se ha ido del país, ha ido disminuyendo la velocidad a la que se hacen esas reparaciones, y eso viene afectando la planta. Nosotros, con trabajo voluntario, con trabajadores comprometidos, que por ejemplo te puedo decir que fueron desde Guayana, hubo gente que nos fuimos para allá para hacer repe hasta Falcón, pudimos hacer esas reparaciones para incrementar la confiabilidad de los equipos de la refinería, pues, y poder garantizar al pueblo venezolano la gasolina que se necesita, y que de una u otra manera es lo que se viene haciendo. Se viene desmontando, se ha venido desmontando sistemáticamente por medio de la guerra económica, dejar de traer repuestos, no nos permiten tener repuestos, nos tienen bloqueados a fin de que colapse y se genere el mayor malestar en la población, a fin de que puedan ellos venir a realizar su intervención humanitaria, que es lo que ellos están buscando en el fondo. Conversamos con Sergio Requena, del Ejército Productivo Obrero. Por último, Sergio, en el marco del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, ¿cuál es el desafío del Ejército Productivo Obrero? Bueno, nosotros en el marco del plan ideado y puesto en marcha por el presidente Maduro, lo que estamos es apostando al trabajo creador del poder popular, organizados como poder popular. Y lo decimos, pues, o sea, no es en vez de, nosotros hablamos de además de las medidas que ha tomado el presidente, y que, bueno, la creación del Petro, el incremento de los salarios y todas esta serie de acciones, pues, y de que se han venido ejecutando, nosotros ponemos a la disposición el Ejército Productivo Obrero, el poder popular organizado para la recuperación operativa de las plantas, para vencer la contradicción capital-trabajo y ponernos definitivamente a hacer lo que tenemos que hacer, que es echar para adelante a nuestro país. Por eso la invitación a todos, y esperamos por supuesto que esta propuesta sea escuchada, y que lo deseamos así todos los trabajadores que pertenecemos a esto, y bueno, yo creo que gran cantidad de personas que escuchan esta idea, que para muchos resulta novedosa, es que podamos de una u otra manera organizarnos definitivamente para poder llevar una contraofensiva y poder vencer la guerra económica y lograr avanzar hacia el socialismo. Lo vamos a hacer y lo vamos a lograr con estos objetivos. Edwin Rojas, menciónanos ¿Cuáles son los puntos de contacto para nosotros y nosotras estar con el Ejército Productivo Obrero? Si tienen las redes sociales, un número telefónico, ¿cómo ubicarlo? ¿Cómo acercarnos? Ok, bueno, principalmente nos pueden ubicar a través del blog, que es ejércitoproductivoobrero.wordpress.com. También nos pueden escribir por el correo ejércitoproductivoobrero@gmail.com. Y como tenemos nuestras redes de Instagram, YouTube, también tenemos ahí por Ejército Productivo Obrero. Entonces, aparte de eso, bueno, podemos dar el teléfono. El mío es 0416-215-5048. El mío es 0412-997-7978. Estamos prestos para cualquier llamado, tratar de organizarnos en el trabajo que vamos haciendo. Y bueno, dejar los saldos positivos que debemos dar para el bienestar de la patria. Muy bien. Es el llamado que hace el Ejército Productivo Obrero. Mencionamos también que Telesur tiene varios reportajes de las empresas públicas recuperadas por el Ejército Productivo Obrero. Para las personas interesadas, pueden ingresar a ese portal y ver los trabajos que ustedes han venido realizando. Vamos a darle las gracias a todos ustedes. Nos sentimos contentos y orgullosos de saber que se está haciendo ese movimiento en Venezuela en recuperación de nuestra economía. Le damos las gracias a Sergio Requena del Ejército Productivo Obrero y a Edwin Rojas también de este Ejército Productivo Obrero. Muchísimas gracias por estar acá en Alba Ciudad 96.3 FM y en su programa Cultura al Día. Son las 12:49. Somos cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje María Laura Cano y Paola Pertús, en los controles nos acompañó Anthony Mejías, les narró esta servidora Lizeth Ramos, certificado de locución 54.500. 14. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo, somos cultura.